Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a dedicar nuestro tiempo al deporte del baloncesto, pero no a lo puramente deportivo. Ya se pueden imaginar de qué vamos a hablar, porque siempre tenemos, digamos, la misma introducción. Vamos a quedarnos con Antonio Moreno, director del Club Deportivo Brooklyn 3x3, que desde hace ya varios años está inmerso en su proyecto Afro-Europa 2022, porque ha ido cambiando la fecha o ha tenido que ir cambiando la fecha sobre el acontecimiento, el evento que quiere organizar, un evento final, que ya nos lo has explicado en multitud de veces, la idea más o menos que tiene, pero sin fecha y sin lugar a día de hoy. Pues la última vez que tuvimos la ocasión de hablar con Antonio Moreno fue precisamente estando ya aquí en Ubrique, en España, tras haber tenido que interrumpir su gira por África, donde intenta completar la visita a todos los países del continente africano para llevar a cabo sus actividades y difundir la idea del proyecto Afro Europa y que se vayan sumando la gente a ese proyecto. Como decimos, lo tuvo que interrumpir el pasado mes de marzo, por motivos que todos conocemos. La pandemia surgió y le cogió allí. Tras una serie de vivencias y peripecias, pudo salir de Etiopía, que es donde se encontraba en ese momento, y llegar a España. Tras el confinamiento, quería poner en marcha una actividad, la actividad de Brooklyn aquí en nuestra localidad. Entendemos que, bueno, pues lo tuvo que tener complicado, pues por las limitaciones, las restricciones ahora que imperan, ya no solo en Ubrique, sino en todo nuestro país. Y bueno, pues tras esa actividad se planteó, pues, completar los países que le quedaron por visitar en Centro Europa. Ya decimos, lo hizo en plena desescalada, ¿no?, a nivel nacional y europeo. Pues en ese tiempo ha tenido la oportunidad de visitar países como Francia, Mónaco, Italia, Eslovenia, Hungría, San Marino, Eslovaquia, Austria, República Checa, Suiza, Alemania y Polonia, nada más y nada menos. Y bueno, pues vamos a intentar saber cómo lo ha hecho. Para muchos, pues la situación nos ha hecho replantearnos nuestros planes de viajar fuera de nuestro país o incluso dentro de nuestra geografía nacional. Pero Antonio Moreno, pues en este caso, ha decidido seguir con este proyecto y probar. Ha vuelto, ya lo tenemos por aquí, por España. Y vamos a hablar con él, porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, lo primero, como siempre, localizarte. ¿Dónde te encuentras ahora? Pues estoy en Ubrique, Hemos llegado hace una semana, dos semanas ya. Un lugar donde últimamente es difícil encontrarte, ¿eh? ¿En Ubrique, dices? Sí. No, hombre, podría ser peor. Yo soy localizable. Tengo el teléfono, lo tengo abierto también. La gente puede ya llamarme. Podemos, bueno, yo, hablar tranquilamente. Yo decía, decía físicamente, ¿sí? No me refería a esa posibilidad de hablar contigo. De estar en contacto, sí, pero de verte es complicado. Bueno, Antonio, hablamos contigo la última vez el pasado mes de junio. Llevabas ya un tiempo también aquí en Ubrique. Habías llegado de esa última parte de la gira frustrada por Europa, por África, perdón. No pudiste completar lo que tenías previsto en un principio por el tema de la crisis sanitaria, de la pandemia mundial. Y bueno, aquella vez que tuvimos la ocasión de hablar contigo, ya estabas ahí dándole vueltas a la cabeza y lo primero que tenías planteado era realizar una actividad aquí en Ubrique. Parece que la pudiste hacer de alguna manera, ¿no? Pero no como a ti te hubiera gustado. Al final, ¿qué pasó? Porque creo que hiciste una actividad de mínimos, podríamos decir, en el Colegio Sagrado Corazón, ¿no? Yo recuerdo despidiéndome y que te decía que yo iré hasta el final, aunque mis entrañas se queden en las carreteras de Somalia o de Benaucá, vamos. Y sí, afortunadamente se veía la demanda y se seguirá viendo de jugadores y de estudiantes y de niños y de mayores y sobre todo de personas, por no calificar ni etiquetar, que quieren hacer deporte. Entonces, vuelvo a la situación actual del mundo. Hay que tener mucho cuidado a la hora de expresar los deseos de cada colectivo porque siempre habrá alguien que se molestará. Yo como jugador de baloncesto en Ubrique he saltado cancha desde que me conozco como persona. No es algo que esté relacionado con una enfermedad o con una situación de esta pandemia. Y no solo yo, hay muchas personas que lo hacen en la Reina Sofía, en el Sagrado, en el Ramón Crosa, en las Cumbres, en muchos colegios. Es el síntoma, hay que preguntarse el síntoma, no el problema ni la consecuencia. Si nos vamos al síntoma, comprenderemos que los colectivos, los gobiernos, los equipos de gobierno nunca han facilitado unas canchas dignas para que los jugadores de cualquier perfil puedan practicar el deporte sin dependencias de horarios ni de inscripciones ni de cobro alguno. Y entonces así es como lo hicimos. De hecho, en 2017, con este gobierno, también dejaron de mantener el contacto y nos fuimos al polígono. En el polígono industrial, cerca de ese, no sé cómo se le tendría que llamar, el barrio, tú lo sabes, el barrio que hay allí, que es como un pueblo ahora. La Nueva Vega. La Nueva Vega, pues allí tienen una cancha de baloncesto e incluso vecinos de allí sacaron el equipo de música, comida y lo hicimos igualmente. Llegaron entrenadores de la Bahía de Cádiz, jugadores de la Sierra, de Jerez y también lo hicimos. Es decir, que con la unión de personas pues nunca voy a reparar en seguir haciendo actividades porque disfruto de la unión de personas y la gente lo disfruta igualmente. Así que sí, salió bien. En este caso hubo que gestionarlo de una manera, podríamos llamarlo desobediente o clandestina, porque no hay una aceptación, ni siquiera un acuerdo, ni una respuesta, y ni mucho menos un apoyo económico, porque esas personas no dan votos. Son jugadores de baloncesto de 15 años, otros de 30, otros de 14, de 22, y hicimos una actividad que nos interesaba a nosotros, a los jugadores de baloncesto. No había actividades culturales de otra índole, y a partir de ahí ya pues salí de España hacia Marsella. Pero, Antonio, este año en comparación con años anteriores hay una pequeña diferencia, ¿no? Que es el tema de la crisis sanitaria, de la pandemia, que en muchos casos ha acabado con todas las actividades deportivas programadas o la mayor parte de ellas. En ese sentido, ¿te has sentido tú con fuerzas, digamos, Sí, de hecho he llegado hasta Kaliningrado realizando actividades deportivas, que es la frontera entre Polonia y Rusia. Y no me siento un criminal por realizar deporte, ni mucho menos. Como decimos, o tú... por proponer realizar actividades deportivas. Sí, ahora entramos de lleno en ello, Antonio. Yo me refería más que nada a la actividad de Ubrique, ¿no? Que entiendo que, bueno, pues... Independientemente de la zona geográfica, el deporte, sabemos que hay deportes diferentes, deportes individuales, deportes colectivos, deportes de cooperación, deportes de competición, deportes de contacto, deportes de no contacto, deportes de oposición, pero sin contacto. Ahora mismo estoy delante de una escuela y estoy viendo un recreo con 100 niños que se están tocando. ¿Son criminales los profesores? No, porque los niños tienen que jugar igualmente y tienen que aprender. Entonces, nadie tiene el truco, ni siquiera los ministros saben cómo se va a solucionar, ni la farmacéutica, ni las personas que están realizando las vacunas saben con qué animales tienen que probar, hasta que los profesionales no nos digan que ya hemos salido, no nos lo vamos a creer. Y yo al menos te puedo contar mi vivencia. No quiero que suene con tanto rigor que parece que lo cuento, es porque lo he vivido, Jesús. Y en fronteras me han amenazado entre Hungría y Austria por ser de España. Y yo no tengo el virus, pero me han amenazado, pero he seguido cruzando. Entonces, al menos te puedo contar mi vivencia porque está basada o está fundamentada en la constancia, el valor y la confianza de seguir hasta el final, que es lo que me ocurrió en Etiopía, ¿no? Sí, vamos a hablar de esto, pero vamos a hacerlo organizadamente porque además no tenemos tanto tiempo como en otras ocasiones. Ya sabes, nosotros también, nuestra programación está condicionada pues por esta situación de crisis sanitaria. Y sí. En principio decir que una vez finalizas la actividad aquí en Ubrique ya te plantea completar, digamos, las actividades en los países de Centro Europa que te quedaron pendientes dentro de ese proyecto tuyo, Afroeuropa. Sí. La última vez que tuviste la ocasión fue el pasado año, ¿no?, cuando recorriste también países del viejo continente. Una época, como hemos dicho, complicada para viajar, no solo por España, sino también por el extranjero, por los países de Europa. ¿Cómo organizaste todo esto para que haya sido finalmente una realidad? ¿Cómo has logrado superar las restricciones, ¿no?, de los distintos estados? Porque los países también, no solo en España, los demás también están en estado de alarma. ¿Cómo has conseguido solventar todo esto? Pues se requiere sobre todo confianza, empatía y aceptación. Yo creo que con esos tres valores, en una frontera, en un centro cultural, en un pabellón, en un gimnasio, cuando ven la propuesta, te dirán sí, te dirán no, pero es el cómo te lo digan y el cómo te acercan, ¿no? Entonces yo necesito informarme previamente de dónde hay una limitación en los contactos, pero lo que no voy a permitir es que porque en la plaza del pueblo se dice algo, yo tenga que seguirlo también, ¿no? De hecho, estos tres meses me han ocurrido más cosas positivas que negativas y son países que son muchísimo más restrictivos, más autoritarios o totalitarios y racistas y xenófobos que España, que ya de por sí es un país limitado. Y entonces me doy el visto bueno como que podría haber sido peor, ¿no? Que a pesar de lo que está ocurriendo, pues eso, piano, piano y una reflexión que no sé, mira, yo por ejemplo, por decirte, en 5 años, ahora estamos en noviembre, en 2016 yo me quedé en el Sáhara con un problema del filtro de gasolina, me quedé con tuareg y bereberes y estaba súper asustado. En 2017, con nieve en los Cárpatos, no pude cruzar y tuve que dar 300 kilómetros de vuelta para entrar en Serbia. En 2018, sobre esta semana, también al principio, me contagié con la malaria, con un mosquito en el centro de África. Y conocí a las personas más hospitalarias y con más corazón abierto que he podido conocer en mi vida. En 2019, que ya fue el año pasado, tuve un accidente con un camión que no se salió a la zona de descanso, sino que descansaba justo en la línea y me lo comí. Y este año ocurrió una pandemia que nadie puede controlar. Entonces, siempre puede ser peor y con este tipo de comentarios o de vivencias, lo que quiero animar a las personas que no solo que escuchan, sino que también aportan, ¿no? Que son proactivos, que los problemas comparten sus ideas y se hacen eventos comunitarios, que sí, que los contagios siempre van a estar saliendo, pero ¿cómo un gobierno también sabe si han muerto en un país más u otro? No sé, si las noticias de China, se ve cómo entra una persona en China ahora, es como si estuvieras en otro planeta. Tú te montas en un avión ahora en China hasta que hayas pasado las 2 semanas de cuarentena y ahora es como si fuera otro planeta. No sé si lo habrás visto, pero es brutal. Entonces, esta manera de viajar básicamente es eso, tratar de tener mucha fuerza de voluntad y que va en momentos malos, pero y cuando ocurre algo que no puede controlarlo, pues ya se puede aceptar lo que vamos a hacer. ¿Cómo se está viviendo en la vieja Europa todo este tema de la pandemia? Pues hay paranoia, hay mucha paranoia. A mí me han sacado el dedo de que te jodan, me lo han sacado en Austria 3 veces, en rotondas cuando han visto mi matrícula por puro racismo. Son de pies lentos porque después no siguen más, no ocurre nada más, pero se vive con una percepción del fin del mundo. Y la verdad que a mí me gusta mucho la sátira y la comedia, es como la sonrisa, ¿no? Necesitamos pues, más sonrisa y más amor y menos guerras y menos discutir y más. España es un país que le va mucho la prohibición, pero que la recomendación el ciudadano se la pasa por el forro. Y somos así de pícaros, y entonces eso no lo va a cambiar ni el gobierno, ni tu familia, ni tu amiga. Entonces, en Europa eso no ocurre. Uh-huh. En Europa se cumple. Yo te digo que las personas, en Italia, que estuve con un equipo cerca de Turín, se reían cuando yo me bajaba un poquito la mascarilla haciendo las actividades como entrenador delante de niños, porque decían, aquí está el aspecto económico, decían, Tony, estamos hasta los cojones de la mascarilla, pero si los niños se lo cuentan a sus padres, vamos a perder las inscripciones de estos 5 niños que nos están dando este dinero, ¿comprendes? Uh-huh. Y yo les decía, claro. Entonces, yo entro en un dilema de principios, porque como el ejercicio físico es un derecho fundamental que debería de ser gratuito en cualquier parte del mundo, si hay personas que me están tratando como me trataban allí, en un hotel de 5 estrellas del siglo XVI, con todas las comodidades, me movían por la ciudad, por la zona, pero yo tenía que ponerme la mascarilla y yo me la ponía. Uh-huh. Entonces, esa es la cooperación que hace falta, y en el viaje y en las canchas de baloncesto hay muchas similitudes. Entonces, yo las llevo bien, al menos. Por tanto, esa sensación que se vive aquí en España, ¿no? En la calle, ¿es similar a la que hay en Europa? Yo le diría a una persona que tenga entre 20 y 40 años ahora, que vive en España, que hable idioma y que tenga algo que ofrecer, que tenga habilidad de desarrollar y sus cualidades las haya comprendido cuáles son, que coja una mochila, que coja 2, 3 libros y un destino y que se vaya, pero que se vaya ya, porque es que es cultural, es una situación cultural. Entonces, yo estoy aquí en España ahora, pero es temporal, y vuelvo siempre a Ubrique porque está mi familia y mis principios los he desarrollado aquí, mis valores de humildad y de comunidad, y me encanta pasar por las montañas de aquí, por los barrios de arriba, con el barrio de Ramón Croza donde estudié o los Remedios donde me gradué. Entonces, yo en España entré cuando estaba saliendo el estado de emergencia de nuevo, declarado en el BOE, y solo vi camioneros. Solo vi camioneros ese día en la carretera. Entonces, eso es un bajón emocional y de estamina y de motivación, como lo queramos expresar. Pero hay que seguir. Y entonces, no puedes amar a quien no se deja amar. Y eso pasa mucho entre las zonas de Europa que están un país con otro. Pues hay unos corredores, por ejemplo, en distancia puedes ir desde Alemania hasta Hungría cruzando 4 países en línea recta, y es como ir a lo mejor desde Huelva hasta Valencia. Así que esa multiculturalidad que hay en esa zona, que debería ser positiva, en este caso no lo es, porque se encierran entre ellos, y eso es lo que me da rabia, de ese poder de querer controlar ciudadanos, y que el ciudadano no es desobediente civilmente, sino que están dispuestos a hacerlo sumiso. Eso hay muchos países que son así. Y he pasado por Auschwitz, por el campo de concentración de Auschwitz, para aprender allí, para algo que no se debe de repetir, que estaba pues cabreado, estaba una sensación de rabia, de cabreo, de pena, de olores raros, de cosas en ruinas que veías por allí, y las aplicas a lo que ocurre ahora mismo. Y la gente hace muchas también analogías entre la guerra y esta pandemia, ¿no? Pero yo no quiero entrar, yo quiero hermanarme con personas, por ejemplo, de Guadalupe, que están en Francia, en Marsella, y tienen una academia con esos caribeños que están allí. Y también tienen dos cojones y siguen entrenando y les dicen a los responsables de esos centros deportivos que nosotros vamos a seguir viniendo y lo consiguen eso. No sé hasta qué punto analizar lo que tú comentas como tú dices, como desobediencia civil o sí. Irresponsabilidad. Insolidaridad también, por otro lado, ¿no? No, porque el egoísmo. El desobediente civilmente tiene dentro un optimista. Sí, tiene, pero dependerá de la situación, Antonio, dependerá de las situaciones. Ahora, tal como está la cosa, como que uno se tiene que bajar un poquito del carro, ¿no? O subir a alguien a su carro. Que eso es lo que quiere hacer el optimista. Yo te voy a agarrar a ti para que tú sigas adelante. En inglés, en Estados Unidos, cuando están en educación, hablando de privados, de públicos, de posibilidades económicas, de barrios afroamericanos o barrios ahora que ha ganado Joe Biden, y no es un tema económico, es un tema de principios, de tu barrio puede, pues bien por ti, pero si el mío puede y el tuyo no te voy a agarrar. Y el optimista tiene un plan siempre para cualquier persona. El pesimista sí es muy fácil que todo el mundo piense por sí mismo. Y te metes tu cabeza como el avestruz y piensas que te vas a salvar. Pero el desobediente tiene dentro un mensaje de esperanza. Y la esperanza es algo que es común, que es comunitario, que requiere hermanarte, como decía antes, tener una predisposición y un no agenda. Es decir, si hay ahora algo que no podemos controlar, alguien tiene que dar un paso adelante. Y esos son los que ese tipo de perfil de ciudadanos en cualquier parte de este planeta son los que van a provocar, porque eso es arte también, Jesús. El arte es provocar en los demás, en cualquier ámbito. Hace falta más eso y claro que los números asustan. A los humanos siempre nos han asustado las listas y los números y las estadísticas. Bueno, nos han asustado, nos han gustado, ¿no? Somos curiosos con los números. Pero también hay que preguntarse qué hay detrás de esos números y con qué interés y hacia dónde van, en qué derechos y qué libertades estamos perdiendo. Ahora en Etiopía hay una guerra, no sé si lo habrás visto, y en esa guerra está la zona donde yo tengo a los amigos, a los entrenadores, a mi monje personal de 85 años que lo pueden matar con una bomba. Y todo está conectado, aunque parezca que no. Entonces yo, cuando haya que ser desobediente, yo lo seré, porque es mi tarea como como representante de mi persona y mis principios no van. Yo pienso en mí primero, pero el egoísmo ya se me acabó o tengo menos de lo que pensaba. Entonces, si nos vamos ahora a Estados Unidos, pues Donald Trump tiene una situación en su vida, hay que comprender también de dónde sale, de qué entorno, y Joe Biden tiene otro, y eso afectará al aceite de Ronda, al aceite de Úbeda, las posibilidades de los puestos de trabajo. Esto es tan surrealista, pero es que es tan real que no sé, a mí me apasiona la geopolítica mucho más que antes por estos viajes y estas actividades que estoy haciendo, ¿no? Bueno, Antonio, vamos al grano porque no tenemos mucho tiempo y, bueno, queremos saber, ¿no?, qué es lo que has estado haciendo. Voy a hacer un repaso de los países que has visitado. Francia, Mónaco, Italia, San Marino, Eslovenia, Hungría, Eslovaquia, Austria, República Checa, Alemania y Polonia, hasta Kaliningrado, como nos comentaba. ¿Cómo te han acogido? Y Suiza. ¿Cómo te han acogido en estos sitios y qué actividades has podido hacer? Así, a grosso modo. Sí, pues como te he hablado de caribeños en Francia o en Turín con eventos y firmas que ellos realizan antes de que yo llegue, estos clubes tienes que comprender que pueden tener una capacidad mayor o menor que el Cabo de Ubrique, el que yo soy persona activa aquí en Ubrique, y no importa el tamaño, pero con eventos, con firmas, han conseguido pabellones y ciudades abiertas. En otros sitios no. En San Marino, por ejemplo, lo que hablabas antes del carro hacia atrás, la expresión que has tenido de tirar el carro hacia atrás. Bajarte del carro. Pues en San Marino cuando yo me bajé del colegio donde me esperaba un profesor, el profesor llamó a la policía. Uh-huh. Y me controlaron, abrieron todo lo que estaba en el coche y pensaban que es que yo era un portador del virus. Los niños me miraban y decían, niños de 14, de 15 años, que juegas a baloncesto. Y entonces la esponja, el cerebro de esos niños, no podía descodificar lo que estaban los policías codificando. Ellos querían decir que o pintarle a los que estaban allí alrededor que yo soy una persona, y el propio entrenador, el profesor de allí, del programa de educación física, cambió radicalmente la manera de expresarse cuando vio que los carabinieri llegaron por allí. Así que a San Marino no voy más en mi vida, porque ya lo he intentado tres veces, igual que en Mónaco, donde el principio es el dinero y que no hay manera de amar a alguien que no se deja amar. Yo te lo decía antes. En Eslovenia estuve con un equipo que se formó en 1913, muy disciplinado y con mucha profesionalidad. Es decir, limpiaban todo lo que podían antes y después de terminar los entrenamientos por el hecho del contagio. Y eso se aprecia porque se ve que además ha salido los hermanos Dragic han salido de allí. Lakovic también, que vive en Barcelona. Es un club con mucha historia y apostaron por salir de lo establecido, ¿no? Por ser desobediente, por así decirlo. Entonces contaron conmigo, estuve una semana en Ljubljana. Después en Hungría, ¿no? En Hungría lo pasé miedo, crucé la frontera de madrugada a las 3 de la mañana. Además tuve que cruzar tres fronteras, Jesús, porque estaban con hormigones. Entonces la Unión Europea es una falacia. Está ahí, pero ¿para quién está? No para los ciudadanos. Y entonces ponen muros de hormigón donde cada localidad o cada comunidad decide ponerlo. Entonces, a la tercera frontera que intenté cruzar, pude hacerlo. Y el equipo de allí, de Hungría, que son todavía personas con una mentalidad de avestruz con la cabeza, porque recuerdan esa histeria y esos campos de concentración, pues todavía no están abiertos a otras cosas. Ellos están contentos con su país, con sus actividades de primer nivel y seguimos en contacto, pero no llegó a mucho. En Eslovaquia pues estuvimos con el programa de 3-3, con muchas ganas de crecer porque Eslovaquia no tiene un alto nivel en el baloncesto. Y en Austria y en República Checa pues con personas estudiantes de amigos míos de la Universidad en San Luis y de Nueva York hace varios años, que eso, pues visitamos algunos gimnasios y demás, y yo sabía que en esa zona lo iba a pasar regular. Cuando salía de Ubrique yo preveía que por ahí haría menos actividades. Todo eso ha sido hasta final de septiembre. En octubre ha cambiado radicalmente, porque en Polonia trabajé con la Academia Gorta, de un pívot que jugó en Washington en la NBA, que era así un poco torpe, pero que tuvo unos años buenos también en algunos con Gilbert Arena, en los playoffs y demás, y allí me acogieron súper bien. De hecho, recuerdo en los otros años que he estado por el norte de Europa que ha habido muchos polacos en Finlandia o en Suecia o en Noruega que tenían otros equipos y ellos han sido los que han solucionado la papeleta a los locales, ¿no? Después en Alemania me da mucha rabia porque pensaba que iba a tener tres días de contacto con Aito García Renese, que al menos para mí es la eminencia del baloncesto en España. Él me había escrito un mensaje apreciando y él sabe ahora de Ubrique y sabe del programa que llevamos haciendo desde hace 15 años, que se puede hacer a cualquier nivel, dice, y que él también había bajado y que le dijera a su fundación que cuáles eran los siguientes planes. Entonces, a tres días de llegar a Berlín, la fundación, con un tal Ferran Márquez, que tendréis que controlarlo, los que estéis escuchando esto y tengáis ganas de trabajar con la fundación Aito García Renese, porque lo que hace este hombre es realizar cursos de entrenadores, pero claro, le pone unos precios por tener la marca de Aito que son desorbitados y se lo lleva a su bolsillo. Cataluña sabe mucho de eso. Lo que dicen que es la pela, ¿no? Y entonces él no quiso darle la noticia a Aito. Y cuando yo llegué a Berlín, pues nadie me puso en contacto con él. Él curiosamente, me sigue en las redes, le escribí un mensaje que le dio al me gusta y no se atrevió, porque no lo conozco en persona. Así que me fui con... tuve que bajarme del carro, porque el Mercedes-Benz Arena, que es donde jugaba el partido ese día el Alba de Berlín, es un coliseo, la verdad, y tenía muchísima seguridad. En Berlín se podía andar casi y circular, que no había turistas, era súper fácil aparcar y demás. Y entonces pasé unos días esperando hasta conectar con Friburgo, que ya está en el sur de Alemania, y ha sido, curiosamente, la única actividad en todos los países de Europa continental que he trabajado con un español de Bilbao. La verdad que me sirvió para romper un cliché también o un estereotipo de que los españoles se van fuera de nuestro país y se cierran en banda a colaborar con otros españoles. Al menos puedo decir que no fue así con este entrenador en Friburgo, con un equipo de primera división de mujeres, y salió muy bien. Vamos, me trató como un verdadero anfitrión que hizo de la experiencia, pues, un placer, ¿no? A partir de ahí, pues, recuerdo Suiza como si fuera la guinda del pastel, porque es un hombre de Macedonia que se fue de la guerra de los Balcanes y ha vivido siempre entre Austria y Suiza, y ahora está, pues, entre 10 y 12 horas en un pabellón, como cuando yo era jugador y me entrenaba, pues, mi tío Paco o Juan Luis, que también pasaban 8 o 10 horas en el pabellón. Pues él lo hace, pero con un sueldo y trabajando, pues, eso, para jugadoras de primer nivel de Grecia o de Hungría o de Austria, que están en este equipo de primera división de Suiza, con el que está una semana antes de volver a España. Bueno, Antonio, estamos fuera de tiempo, pero vamos a aguantar un poquillo más porque, bueno, nos interesa saber un par de cosas. La primera, ¿qué queda ya de o qué te queda ya del continente europeo para tu Afro Europa 2022? Por Europa me quedarían las islas, las zonas que están en el norte, Islas Feroe, Irlanda, las dos Irlandas, Islandia y Groenlandia, si pudiera, que me hace mucha ilusión tener una vivencia con deportistas de latitudes de este tipo, y voy a tratar de conseguirlo. Aunque Islas Feroe y Groenlandia son de Dinamarca, son daneses, pero bueno, de cara a las Naciones Unidas, ellos tienen otra cultura diferente, es como Alaska, pues Alaska, los de Alaska no se sienten americanos, muchos de ellos, o en Hawái tampoco, ¿no?, en Puerto Rico. Y ya con, bueno, y Chipre también, me quedaría Chipre también. Uh-huh. ¿Crees que es viable, tal como está la cosa, esa fecha que tienes, Afro Europa 2022? Porque podemos decir que Afro Europa hasta el momento ha sido un proyecto sin fecha ni lugar. Y al menos creo que sigue así a día de hoy. Tú estableces o pones una serie de fechas esperando que se pueda realizar. La has tenido que cambiar ya varias veces. Y no sé si ahora mismo, 2022, tal como está la cosa, lo ves como posible. El poder de la música... salto con la música porque he probado diferentes métodos y yo creo que en personas que no tienen agenda, que no tienen estructura y que les impacta en el cerebro este tipo de actividades, se asustan y no responden al teléfono, con ese tipo de personas no llegamos a 2022. Pero con personas que tienen predisposición, que están hasta el final sonriendo, que no se avergüenzan de sus limitaciones, sino que las hacen una... las potencian y de marionetas pasan a personas con un argumento y con una crítica constructiva, con esas personas se puede improvisar porque tienen un proceso en su mente basado en el conocimiento, en la espontaneidad y puede ser difícil, obviamente, porque hace falta un presupuesto que el Ayuntamiento de Ubrique sé que no va a aportar, y que dependeremos para yo conseguir que vengan personas de estos dos continentes, dependeremos de ayudas y de donantes y de personas que contribuyan a esta sociedad, porque el dinero no va a ser para mí, el dinero es para que estas personas de estos países se reúnan y a través del baloncesto pues se crea una experiencia cultural que permite darle oportunidades, porque no trabajo también, y incluso pues enamorarte de una persona de otro país, porque serían 10 días, una experiencia cultural, un intercambio de rutinas, de conocimiento y simplemente moviendo los brazos con música se puede provocar mucho. Entonces, el que lleguemos a 2022 va a depender de que no ocurran más sobresaltos de este tipo. Pero bueno, ¿quién lo dice, no? O quién me lo dice, pues. Si terminé la última entrevista diciéndote que hasta el final, pues hasta el final y el más allá, te diré, ¿sabes? Porque a partir de ahora, ¿qué? A partir de ahora voy a tratar de publicar un libro de lo que me ha ocurrido en estos últimos 15 años, dividiendo 5 años por España, por Europa y por África, y sobre todo el de Estados Unidos, que ahora que ha llegado Joe Biden tengo muchas ganas de volver. Son como etapas, ¿no? Y mi mente va siempre saltando de un punto a otro geográfico, pero bueno, tengo los pies y tengo la cabeza aquí en Ubrique ahora, entonces lo que quiero conseguir es visitar algunas veces los entrenamientos de los jugadores de Ubrique. En Navidad conseguí hacer alguna actividad con el consentimiento del ayuntamiento, con el protocolo de la federación, porque estamos federados, los cuatro equipos que hay en Ubrique están federados, entonces tienen ese permiso, que también es irónico, pero bueno, porque ahora si hubiera personas que no pertenecen a la federación, no le han pagado esa ficha federativa, pues no podrían participar. Y eso para mí entra en el dilema, ¿comprende? Es un principio que a mí pues me cuesta mucho callarme la boca y aceptarlo, pero si así se pudiera de alguna manera contribuir un poco más, pues también lo haríamos antes de salir por España con un libro o sin libro y recorrer de nuevo todas las provincias para poner en escena de nuevo Ubrique, que creo que hay muchos deportistas de cualquier disciplina que se podrían unir en un festival de este tipo a final del verano que viene si no sale otro bichito. Bueno, Antonio, estamos ya totalmente fuera de tiempo. Nos vamos a despedir. Nos comentaste antes de entrar en antena algo sobre la música y, bueno, pues yo la tengo aquí preparada. No sé qué es lo que tú querías comentar al respecto antes de despedirnos. Venga, ponla si quieres. Esto es de una manera para familias o personas que están trabajando ahora mismo y que les gusta bailar, pero a lo mejor no lo dicen en público, pon la música. Sí, está de fondo, está sonando de fondo, Antonio. Vale, pues cuando estamos haciendo actividades, me he dado cuenta que los menores de 16 años absorben muy rápido, suelen bailar sin tabúes, ¿no? Y improvisan, y esa intuición está basada pues en los abrazos, el no pensar que no te conozco, si ahora mismo. Bueno, pues Antonio, la sí, la estamos escuchando de fondo y nos quedamos. Levantamos los brazos al ritmo de esta melodía, pero sin mirar lo que hay alrededor. Puede que estés trabajando en una mesa con más compañeros, que estés sola estudiando o que estés a lo mejor corriendo porque estás escuchando la radio. Entonces, este tipo de es una medicina. La música me estoy dando cuenta que provoca en la estamina y en la manera de relajarse de jugadores que están estresados y que por cultura no se permiten un soplo de aire fresco y nada, básicamente era esto, porque en la actividad estoy probando mucho esta mezcla. Pues nosotros nos vamos a despedir hoy con esta música. En principio te despedimos a ti, muchas gracias por habernos atendido nuevamente, mucha suerte en esos proyectos que tienes ahí en mente y bueno, hasta la próxima, Antonio. Abrazo grande. Y nosotros nos despedimos por hoy. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta mañana. Asema uno, everybody say uno. Hey, uno, zami kando kama hautaki. Uno, pinde kama unakanda chapati. Asema uno, sirizo mbushe hadi kwenye bati. Uno, manga kisa kote barangati.